a comprar un aceite, pa' que Dios me lo bendiga, para untármelo en la frente, el pechito y la barriga. Me voy a comprar un aceite, pa' que Dios me lo bendiga, para untármelo en la frente, el pechito y la barriga. Y esta cabecita que no me da, que no me da, aceite de Jehová, le voy a untar, le voy a untar. Y esta cabecita que no me da, que no me da, aceite de Jehová, le voy a untar, le voy a untar. Para que se me mueva de aquí para allá, para que se me mueva de allá para acá y de aquí para allá, de allá para acá. Aceite de Jehová, le voy a untar. Luis Donado, qué sonido tan especial. Milena Martínez López, la mami de José. Y en Acarigua, Antón Aguilar, mi pana. Oye, Nicanor Flores, espérenme en Montería. ¿Qué le pasa a mi cintura? Que ella no quiere moverse. Como se me ha puesto dura, yo le voy a echar aceite. ¿Qué le pasa a mi cintura? Ay, que ya no quiere moverse. Como se me ha puesto dura, también le voy a echar aceite. Y esta cinturita que no me da, que no me da, aceite de Jehová, le voy a untar, le voy a untar. Y esta cinturita que no me da, que no me da, aceite de Jehová, le voy a untar, le voy a untar. Para que se me mueva de aquí para allá, para que se me mueva de allá para acá y de aquí para allá, de allá para acá. Aceite de Jehová, le voy a untar, de aquí para allá, de allá para acá. Aceite de Jehová, le voy a untar. Osneider Escarpeta, mi muchacho. Ana Sánchez y Otto Pérez. ¡Ay! Y estas rodillitas que no me dan, que no me dan, aceite de Jehová, le voy a untar, le voy a untar. Y este cuerpecito que no me da, que no me da, aceite de Jehová, le voy a untar, le voy a untar. Y esta cinturita que no me da, que no me da, aceite de Jehová, le voy a untar, le voy a untar. Para que se me mueva de aquí para allá, para que se me mueva de allá para acá y de aquí para allá, de allá para acá. Aceite de Jehová, le voy a untar, de aquí, de aquí, de aquí, de allá, de allá, de allá, de allá, de allá, de allá, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de allá, de allá, de allá, de allá, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí.